se rompe y se me libera. Y no tiendes a razones, pero por las calles hoy llueve y los parasoles reflejan tus días de vida, que tienes millones y no los compartes.